programa de carga, parsete un rayo. Desde Chicago, Patabomo, Cali Medallo. En Puerto Rico me conocen como el caballo. Cuando estallo, te callo, yo nunca fallo. Cargo mi chuzo y un macho en mi izquierdo brazo. Por si hay problemas, ya sabes, darte un balazo. Abriendo paso, yo vengo con mi grupazo. Con Nando Quiño, Cardona y sea el paso. Con esta rima yo hago que se congele. Quemo las letras escritas en tus papeles. Como Brasil en la cancha, parce con pele. Llegó el viejote a fuegote con Marigele. Demasiado simple. Demasiado simple. Buscan al ruido salir. Buscan al ruido salir. Salir. Demasiado simple. Demasiado simple. Buscan al ruido salir. Buscan al ruido salir. Salir. En este juego, cuando todo comenzó, estaba Cardona con la lírica en acción. La atracción fue la música, entonces cupo estilo de doble filo. 6 pies, 110 kilos, a murder fools. Cada vez que yo respiro, siempre a la tierra. Siempre cuando yo rimo, no se puede meter conmigo ni con el currillo. Tenemos letras, metas, machetes y cuchillos. Olvidemos las bajadas porque vamos de subida. Esto es arte, o sea por esto doy mi vida. Pa' este flow, necesitan salvavidas. Pa' las esquinas, Colombia y América Latina. Demasiado simple. Demasiado simple. Buscan al ruido salir. Buscan al ruido salir. Salir. Demasiado simple. Demasiado simple. Buscan al ruido salir. Buscan al ruido salir. Salir. Yo soy más peligroso que el arma de Al Pacino. Soy más fino que el vino y más sabio que un chino. Así es este latino, más ágil que un felino. La rima que combino es con la que te domino. Tu lírica es mi trampa, el triunfo mi camino. Usted es como el coyote y yo el correcamino. Como Walter Mercado, querés ser adivino. Cabrón está que pueda ganarle este alabino. Cuando escribo una letra, su llanto se derrama. Ni la bella y la bestia te ha dado tanto drama. Por eso el que me tira cae como hoja de rama. Aprende de mi fama en vez de hacer esclava. Ya tú sabes, viejo Nández, G. Cardona, Nando Nández, Ey Oquiño. Demasiado simple. Demasiado simple. Buscan al ruido salir. Buscan al ruido salir. Salir. Demasiado simple. Demasiado simple. Buscan al ruido salir. Buscan al ruido salir. Salir.